Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Daily Gym. Vamos rumbo al gimnasio un día más, cuando son las 5 y 6 minutos. Estaré llegando, ingresando aproximadamente a las 5:15. El día de hoy, no sé si por la lluvia de ayer, que fue bastante fuerte, pero el ambiente se siente como húmedo, el ambiente se siente como ganas de seguir durmiendo y en general, pues como que hoy no tenía ganas, pero allá voy. Así que hoy creo que será un día en el que no haga las cosas de forma intensa, sino más bien algo calmado y relajado. Hoy es jueves y generalmente esa sensación ocurre hasta el sábado, pero bueno, hoy será jueves. Después de esta larga introducción que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, el tema de hoy es, como habrán visto en el título de la publicación, ropa limpia sobre el sudor. Sí, amigos. A pesar de que el gimnasio provee un servicio, unas duchas muy limpias, muy agradables, muy bonito el baño, agua caliente, agua fría, con suficiente presión el agua, con una limpieza constante y permanente, pues a pesar de todo eso, muchas personas, me atrevería a decir que quizá un 50% probablemente no usan este servicio, no lo aprovechan. No sé, cada quien tendrá su razón particular por la que no lo use. El asunto es de que muchas veces entrando a bañarme o saliendo del baño o bueno, no sé, en algún momento en el que estoy en ese lugar, miro que llegan otras personas, se sientan en las bancas que están en el área del vestidor, descansan un momento, toman un poco de agua, se quitan la playera, que generalmente uno pues ha sudado en más o menor cantidad, y pues de repente de una bolsita, de un pequeño maletín, sacan otra playera. Con una playera que se quitaron, más o menos, digamos que se limpian el sudor y se ponen otra encima de lo que ya se limpiaron, digámoslo así, porque no es que realmente se hayan limpiado, pero no me parece así lo mejor. Creo que sería bueno, al menos si no se van a bañar, por lo menos tener una toalla pequeña, no es necesario que sea la toalla de la playa, pero al menos una pequeña toalla para limpiarse un poco mejor, de forma más concienzuda, el sudor, y pues ya después colocarse otra, al menos un poco de desodorante. Por el bien de la humanidad, pedir loción sería vanidad, pero bueno, creo que esas serían las cosas mínimas que debería hacer alguien, pero no. Y no ha sido una, ni dos, ni tres personas, han sido varios a los que he notado que han hecho eso. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. les digo, cada quien tendrá sus razones para no utilizar ese maravilloso servicio que provee el gimnasio. Pero bueno, ahora les cuento, yo también hago lo mismo. ¿Qué? Pero estás diciendo que por qué. Bueno, un momento, calmémonos un poco. Sí, bueno, hago lo mismo, a veces dos y hasta tres veces, pero generalmente dos veces mientras estoy en el gimnasio. Pero hago lo que les acabo de indicar, es decir, me quito la playera, agarro una toalla, me seco con la misma, me vuelvo a secar, el sudor, por supuesto, porque no es que me haya bañado todavía, y luego, pues, me pongo un poco de desodorante, de loción y otra playera. Esto es porque cuando salgo del área de cardio, por alguna razón, debe ser porque no soy muy delgado, que digamos, pero sudo mucho, mucho, pero es que es demasiado, de verdad, es demasiado. Entonces me da pena andar por la vida así, todo lleno de sudor. Entonces, por el bien de la humanidad, me quito esa playera que está sudada y me pongo otra nueva. Bueno, no nueva, sino que una limpia más bien. Y pues continúa la segunda parte del gimnasio. Y si es mucha el sudor, me vuelvo a cambiar otra vez. Pero al final de todo el asunto, pues ya voy y me baño como corresponde. Entonces, las otras personas no es que hagan eso, porque se cambian y ya se van. Incluso algunos hasta se ponen ya su ropa de calle, sin haberse bañado. No sé, tal vez ese día, quiero pensar que se les olvidó lo necesario para bañarse, pero bueno. ¿Qué piensan ustedes de esto, amigos? Hasta la próxima y gracias por escuchar. Adiós.